Les damos una cordial bienvenida a este, el primer podcast de ANTP, Usuarios del Transporte de Carga. Yo soy Vanessa Aguilar y estaré con ustedes cada semana platicando de temas de actualidad dentro de la logística de carga. Y me gustaría empezar este capítulo escuchando lo que ANTP preparó para ustedes. Podcast ANTP, www.antp.org.mx. ANTP, usuarios del transporte de carga. En la logística del transporte, la seguridad, el medio ambiente y la competitividad son nuestra responsabilidad. La ANTP inicia operaciones en 1995 con el fin de representar a empresas generadoras de carga para los diferentes modos de transporte. Ferrocarril, barco, autotransporte, así como a las empresas dedicadas a la logística de los negocios. En aquellos días, el contexto económico externo era visto como la principal causa de la desaceleración de nuestro país. Sin embargo, se remarcaba la falta de consensos a nivel nacional en temas vitales para nuestro desarrollo, que también ponían en dificultades la recuperación de la actividad económica. La estrategia económica global de los países industrializados había venido actuando con gran dinamismo en el desarrollo de su logística y sus sistemas de transporte, factores esenciales para el progreso y destino de sus inversiones. Ante este panorama, en la ANTP nos propusimos llevar a cabo acciones para que México alcanzara el objetivo de contar con un transporte seguro, eficiente y competitivo en el siglo XXI, instituyendo en el año 2000 el primer Foro Nacional de Transporte de Mercancías que reuniera a empresas generadoras de carga para los diferentes modos de transporte a empresas ocupadas en la logística de los negocios. La lucha no ha sido fácil, pero hemos logrado representar de una manera proactiva a los usuarios del transporte de carga y empresas con flota propia, facilitando el camino para la discusión de ideas y la problemática del sector con autoridades del Ejecutivo y Legislativo, con empresarios, ejecutivos líderes de opinión, así como con otros organismos de representación nacional e internacional. Un tema central que hemos promovido en los diferentes foros es la estrategia logística y la competitividad global. Coadyuvar con las autoridades para alcanzar dichas metas en las áreas que nos corresponde administrar en cada una de las empresas que representamos. El fortalecimiento del transporte de carga seguro, suficiente y eficiente para satisfacer las demandas de los sectores industriales, nos ha llevado a multiplicar los planteamientos de soluciones conjuntas entre autoridades, prestadores de servicios y usuarios del transporte de carga en sus modalidades de autotransporte, marítimo y ferroviario. Nuestros pasos siempre han estado encaminados a incrementar la competitividad de la logística del transporte de carga de nuestro país. Reto continuo y compromiso de todos los involucrados en esta rama de la actividad económica. Nos ocupamos de temáticas de interés que nos afectan profundamente, como la promoción de la mejora regulatoria que encaminamos a la certificación y autorregulación del transporte de carga, la seguridad vial, la aplicación de los mejores estándares en el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de carga, el desarrollo de programas para la renovación del parque vehicular, así como las mejoras prácticas en el cuidado del medio ambiente. Todos estos años hemos insistido en favorecer la productividad del país a través de la mejora en la logística y el transporte de carga en sus diferentes modos para beneficio de todos nosotros, los consumidores. La infraestructura del transporte constituye un elemento fundamental para aprovechar las ventajas competitivas que representa la situación geográfica de nuestro México y enfrentar los retos mediante un adecuado soporte para lograr la integración de las cadenas logísticas es la clave. Como organismo de representación de los usuarios del transporte de carga, reafirmamos nuestra misión de contribuir permanentemente en el desarrollo integral de la logística de los sistemas de transporte de carga y su entorno, para que sean seguros, competitivos y sustentables, en beneficio de los asociados y de un mejor costo país, promoviendo la representación, capacitación, comunicación y gestión. Nuestra visión es la de ser la organización líder nacional de los usuarios del transporte de carga con reconocimiento internacional, que mediante procesos de mejora continua influya significativamente en su entorno. Buscamos promover en todo momento el desarrollo de prácticas seguras y sustentables en beneficio del país. Impulsando el cambio en la logística, mantenemos nuestro liderazgo de órgano de representación y consulta. Nuestra fortaleza y nuestro motor para cumplir con nuestra misión seguirá siendo la participación activa de todos y cada uno de nuestros representados en los eventos que organizamos, como lo son, además de este Foro Nacional del Transporte de Mercancías, el Premio Nacional de Seguridad, la Expo Distribución y el TMC, Consejo de Tecnología y Mantenimiento. Con nuestro compromiso de seguir encaminando nuestros esfuerzos hacia el bien común. ANTP, usuarios del transporte de carga. Podcast ANTP, www.antp.org.mx. El equipo de ANTP les agradece habernos acompañado en esta primer cápsula. Y los queremos invitar a consultar nuestra página www.antp.org.mx. Recuerden seguirnos en nuestro podcast todos los viernes.